Buenas tardes, compañera, compañera. Ilias Copojón, Taora Iní, de Talemón, Taita, Luar, de Belén, Comunidad Surupuiz, Yun de Talemón, Yun de Vinotil, Ayot Cotictas, Paselja, de Tsunubiletik, Asha Taora Iní, de Vinotil, Lagnop Cotictas, de compañera Jocoya, de Tatirios, Yun de Vinotil, Fultes Cotan Cotic, Ashan tibino til de altit unibiletik, yahpas kotik ha de altare maya, pero hoot kotik nish da kat el kotik, hich minu til de vayel yahnot de hoon, de yahkot akotik, de glums in al kotik, de hoot kotik amzut kotik, ay kochel kotik ehuk, como ya zumba hon kotik ate tak in ale, te yashlok ate kishim kotke, te yashlok ate chene kotke, Te has logrado te capelé, te has logrado te hachas un mawalil y chilog, te hachas te viste ya fue ya tu quinto tique y vaya ya anda hachas un viletik ya un cotik, pero te me mai te quinale mai guayas a te hot cotik compañera. A te viste la jna el cotik harini la chap cotik te tajun, como ni dare ayot cotik tas pasel gatir uno kawal cotike. Y un mintet un viletik te yahman cotike, Compañera, hal tu que el ma le kish, hachan tis uno vile tik yahman tik yahwe tik de ichil ok, de pisil de papas, pisil de rabana, transénico ish. Y ayo tik tas we el hachan ha ya yotes botik chamel compañera. Hachan tibino il yash a te hotik ta fox a tike como de kina tike, hachan te echtat me ke ay kina. Y ya te hay bayel wokol, hay bayel utinel, dahto hotik yun de ahualil. Ashan te ahualil, las loques a te poshitik, te milo huihamal. Y yashlak, pisil, huel, kuchetik, soktak, altik, yashate, te winiket, ke tohi kishte, ta mambil bosha, te milo huihamal. Compañera, makta, huel, kuchetik yun. Mayu kish itak, altik. Mayu kishtik chene, ata yestao, tamile, ta veneno poshitik, obol hvahtik, compañera. Mayu kishmin yaktaso kalknich atik, hashan ha, te uz inel yon te ahualile tike, halas lo es ha inite poshitike. Bayel kut inetik, bayel kokotik, tahlum inatik, so kalknich atik, compañera. Ayu yas antik te ahualile tike ayu kvinu il mas lo es ati poche mayu kvinti ya yave ati wini ketke ovos vas tohi kishte ta bomba e yas mili kisha ati yutil antike mas kolish chum tik chum ate tik yas un kweru stik mayu kish maya kish tik tale te yakot ka altare maya asha long tulans kolal ati apatik te altare maya compañera asha stuke Taká tik tak a tik tak tiriose, pero taká tik tak chik tik compañera. Asha na ini compañera ha tibinti la javi esta na el. Iti ahualil maha uknash ha ini compañera. Bayel binti yas lo estalel. Asha ho tik amso tik maik olva tik. Asha ti winiket ke ay maik olva tik. Compañera isu ho kotik. Wok macha ais luz. Wok macha mai fluste tabanti ayon kot ke lom ogol kubah kot ik compañera. Iti ahualil, ati ahualil las yak ati doktor etike, yashbah ta hujun komo nirat, ay bayel yut inel amsetik, ya ya vihika de posh, ya ya vihika de plantificación, ogol swah de kalkunich antike, ayas mak vihik yas michan, mai kish kalkunich antik, mash olo tikish biyun, Como ya cute y me lo dicte a Juanine, ya que se la gente lo busquen al dique, compañera. Compañera y la abuela de a Juanine, los ojos más de que un. De a Juanine, pues, hace mil o millón de calcnich antique y esposta, de amse dique. Mario contiquista va el dile de Tajlúa dique. Pero Mario vaya a contar ambas estas ojos de a Juanine, yo, Mario fina ya, vos, compañera. Pero te hot que hay lumk inal, ya se ha hotik ta lumk inal, hay un vino que hay coche tico, hay coche tico, hay coche tico, hay coche tico, mai ukol watik yunati aku alele kompanyera kati binti la kata nadini teta homo nira reya pas kotik di ate leyes ate hot kotik di amsot kot geti widi ketke so kalk nich an kotik kompanyera yes ate hit suger panas di binti la kata nael haini kompanyera so kminot il de inal kotik de amse dik teta hukun luare ma baka kunas teta luare Jak ić velika ti kota jele, jak ić velika ti oportunira je, pe jak kaj kotika ti ahvalile, ja jote sve svinki led šahote hlup inal kotike haki, binti merom uši jak kaj kotika mine. Per mava jak on tak amma helta stokola ti ahvalile, mava jak tah kotika ti ahvalile, ajun kotik ta huhun branjirije tuhot kotike. Pus ma ju kin ora ti jaš tah, tah kotike, aj niš ti anse tik jak ić vele, pe hašat, pališ ja jak vas ahvalile, pere je tamajela, kutlinen kotike kompanjere. A ti binti la kata na e čaoš ala ti li ajon, kotik ta marcha hati, jak od kotik ta marcha yon, ini jak od kotik ta lucha, kompanjere hana ja ti kopa dokorik. Compañera Hala Shakata Naela y mi compañera Jokolawan. Con otras compañeras en la comunidad de Sulupi. ¿Por qué estamos luchando? Porque el mal gobierno nos está despojando la manera más vil, la manera que nunca podemos imaginarlo. Y eso, porque nuestra tierra, nosotras, allí nos está dando la comida, es parte de nuestra vida. Porque nuestra tierra, sin tierra no podemos vivir. Por eso estamos luchando y también estamos trabajando la tierra. Tenemos un colectivo que eso nos hace más reforzar la lucha porque estamos sembrando nuestros hortalizas. Tenemos para que puedan también comer a nuestros hijos. Porque la tierra es allí donde también es parte de su vida los hijos. Y por eso mi coraje que el gobierno llega a ofrecer cualquier proyecto en la comunidad nos pide muchos requisitos y muchas mujeres se han caído en ese problema. Entre nosotras nos estamos peleando, pero el culpable es el gobierno que nos hace cada vez más que nos peleamos entre nosotras mismas y nosotros mismos. Por eso no, nosotros estamos luchando. Estamos haciendo nuestro trabajo en la tierra, porque eso es lo más importante, porque eso es lo que queremos. Y vemos también que las compañeras del centro han también llevado diferentes ideas para poder avanzar, para poder entender nuestros derechos como mujeres. Y eso es lo que estamos haciendo en la práctica. Ese es el coraje. Y también a las mujeres le han impuesto diferentes cosas que el gobierno le lleva, que dan un apoyo, pero el apoyo es al condicional o nos condiciona, y eso es la que no, nosotras no queremos. Por eso, compañeras, hay que seguir luchando, compañeros, y también tienen que levantar. La lucha hay que seguir. Muchas gracias.